los cristales y formando la unidad del pensamiento. La vibración, los colores, el signo, la forma y más son elementos importantes en la existencia de una coincidencia. Por ejemplo, las almas gemelas. Destino. Es una dirección, un camino que la energía pensamiento toma, para concluir un entendimiento que se trabajó con esfuerzo y sacrificio. La dirección se toma por el entendimiento de la causa y el efecto. Es el origen, el comienzo de un pensamiento, que se ejecutó correcta o equivocadamente. El destino hará que retome el camino inconcluso, para continuar lo correcto o rectificar la equivocación. Muchas veces el ser repetirá ese destino de vida en vida, con el solo propósito de entender la causa y corregir el efecto. En pocas palabras, el destino es la continuación o la rectificación de la causa y efecto. Karma. Es el sufrimiento que la energía pensamiento carga en su vida por no entender la causa, el efecto y el destino. Al no comprender lo que le sucede y al no saber cómo rectificarlo, llora, sufre, se angustia y culpa a la mala suerte de su destino. Karma es sinónimo de falta de entendimiento. Al no conocer el origen de sus males y de sus perturbaciones psíquicas, los atribuirá al destino. Una vez comprendido y rectificado, lo convertirá en dharma. Causa y efecto. La palabra misma lo explica, causa igual origen, producido totalmente por la energía pensamiento hombre. La energía pensamiento fue grabada de tal forma que no tiene retorno. Si fue positiva, regresará a él grabada de conocimiento, entendimiento y amor. Si fue negativa, volverá sin estructura, sin amor, sin conocimiento, y este efecto será contraproducente para el avance de su energía. Los cristales grabados negativamente producirán una causa y efecto que acompañará a esa energía hombre en todas sus vidas, hasta rectificar lo grabado y transmutarlo en positivo. Si sucede lo contrario, entonces se formará el destino, repitiéndose una y otra vez, hasta que quede comprendido, y si no lo entiende, se convertirá en karma. Predestinación. Son misiones encomendadas por los mundos superiores, que determinan la vida y existencia de una o muchas energías pensamientos para realizar misiones importantes en beneficio del universo. Aquí podemos entender que la predestinación consiste en que los mundos superiores conocen exactamente la causa y el efecto del universo, y al saberlo, pueden manejar, dirigir y conducir a las energías pensamientos para realizar misiones que pertenecen a la sabiduría cósmica y a la realización de grandes obras universales. Por ejemplo, los guardianes, los mensajeros, los avatares, la hermandad blanca, etc. Tragedia. Cuando los cálculos matemáticos universales no combinan, entonces se produce una tragedia. Es muy difícil que suceda, pero existe. En este caso, los cálculos matemáticos forman una causa y efecto que se tiene que rectificar. Por ejemplo, el olvido de los negativos que quedaron dormidos y luego despertaron causando tanta desgracia y distorsión, eso fue una tragedia. Miles de millones de años Tierra han pasado, y hasta ahora continuamos rectificando nuestra equivocación. No tenía que acontecer, mas sucedió. Un efecto devastador para el universo y una causa que nosotros mismos formamos.